Shorty, te quiero en mi cama. Quiero que sepas, me resbala la guita, la fama. Hago esta mierda porque mis heridas sanan. Yo solo quiero que queramos querernos sin tanto drama. Que el único problema sea que se apague el blon. Puedo mostrarte que puedo curarte el corazón. Vayamos lento que el tiempo da la razón. Si empezamos a la noche y vemos juntos el sol. Pero estás tan cerca y tan lejos de mí. No aguanto más estar así. Te pienso, mujer, hoy casi te hablé. No sé qué está pasando. Pero estás tan cerca y tan lejos de mí. No aguanto más estar así. Te pienso, mujer, hoy casi te hablé. No sé qué está pasando. Perfecta siempre a su manera, brilla como mi cadena. No tenerte mi condena, me encanta cuando me cela. Recién te vi, te quiero ver otra vez. Quiero mostrarte que me calzo las 10. Dice que soy bueno y ni trato. Bebé, llama que me pierdo en tu tacto. Capaz que en una de esas salgo intacto. Me dice que le encanta cuando rimo y le canto. Qué ganas que me diga todo eso, nena, que te estás guardando. Y es que la vida siempre nos trajo las malas. Vida insana que busco sanar tocando tu piel. Tus besos saben a miel. Bandidas, sos difícil de olvidar. Se ve tan fina sin usar la ropa cara. Me duele tanto pero voy a fingir que estoy bien. Pero en mi cama te guardé un lugar. Dejaste muchas preguntas. Si estoy dejando tiempo pa' que vengas y responda todas juntas. Porque te pienso más que nunca. Fumando un cigarrillo, investigando porque lo nuestro no funca. Es un fla, saber que muero porque estés acá. Y mire donde mire, no te puedo encontrar. Igual vos me podés llamar que yo te voy a contestar. Y hablemos esas cosas que podemos arreglar. Pero estás tan cerca y tan lejos de mí. No aguanto más estar así. Te pienso, mujer, hoy casi te hablé, no sé qué está pasando. Pero estás tan cerca y tan lejos de mí. No aguanto más estar así. Te pienso, mujer, hoy casi te hablé, no sé qué está pasando.